tras noche sin poder dormir, sin parar de pensar en ti, sin poder meterme en algún sueño que me pueda dejar seguir. Día nuevo va a comenzar, pero esta vez no me vas a besar, nena, porque te tienes que alejar cada vez más, más, más y más. Todo es una ida y vuelta. Todo es una ida y vuelta. Todo es una ida y vuelta. Yo. Todo es una ida y vuelta. No sé cuánto voy a aguantar. Espero que el tiempo pase ya y que mi mente vuelva a flashear antes de que no pueda volar. En cada amanecer dejo mi forma de ser. Empiezo a enloquecer en esta cama vacía, entre sábanas frías. Todo es una ida y vuelta. Yo. Todo es una ida y vuelta. Todo es una ida y vuelta. Todo es una ida y vuelta. Hay pecados rotos de iglesias en ruinas, donde el odio y el amor unen sus vías por una simple profecía. Hay días que me sumerjo en la agonía, pero también tengo días que me elevo en la alegría. A la ida de este viaje no hay lugar donde se baje, y a la vuelta del destino no encontrarás ningún camino. Marchitados en flores de primavera, donde el brillo de la luna aclara mis penas. Mujer, no me dejes a la deriva, que sin vos yo me quedo sin saliva. Hay que salir a flote antes de que se hunda el bote, pero si viene de rebote no saldrá ningún brote. Yeah, esto es así, como venga. Todo es una locura. Oh. Todo es una locura.